Estar el lunes con mucha visita. Sí, me gusta lindo. Que me visiten. Así que me gusta que vengan a la radio y que empiecen a conocer los estudios de la radio de ABC. Le vamos a preguntar a Walter D'Alessandro y cuando lo escuchen, yo sé lo que les digo. Más de uno que está del otro lado capaz que va a recordar esa voz porque ha sido locutor, es colega, ¿eh? Y ha sido locutor en aquellos años que estuvimos charlando. Pero si te tendrías que ir en bicicleta a algún lugar, ¿a dónde te irías, Walter? Buenas tardes primero. Nos vamos. Chao, chicos. Chao. Mendoza, me gusta mucho Mendoza. Conocer los viñedos, recorrer por ahí es muy lindo. Así que bueno, a mí me gustaría, si pudiese hacerlo en bicicleta, creo que el lugar ideal es Mendoza. Ahí está. Ustedes escucharon la voz que tiene Walter. Nos tenemos que ir de en serio. Bueno, pero Walter D'Alessandro, como para que la gente te conozca un poco, los más jóvenes, ¿no? Me contabas que, bueno, fuiste una de las primeras voces de una radio muy conocida acá de Tandil. Bueno, también fuiste la voz de algunas bandas de música argentina, de rock. ¿Alguna experiencia tuviste? Recorrimos, anduvimos, la pasamos bien. Bueno, ahora cambiando un poquito el aspecto y el trabajo, pero en aquel momento la pasamos bien en la radio. Así es. Bueno, y un poco la radio es comunicación, es pensar un poco en el otro, es un servicio, ¿no? Hay que decir que los fundamentos principales de la radio son un servicio y no te has alejado de los servicios porque, bueno, ahora brindás un servicio, pero tiene que ver con la seguridad y con otra de las realidades que nos toca vivir en Tandil y en Argentina, donde la gente lamentablemente no, para algunos casos, por suerte, tiene que tener medidas de seguridad porque, bueno, no está como muy fácil la cosa. Es uno de los temas más candentes que a lo largo de ya muchos años viene y que no encuentra una solución, es más, se agrava, creo, día a día. Sí, y qué importante contar con medios de seguridad, tenemos que cuidarnos. Y bueno, Walter está en tema y nos cuida desde DR450, que es una empresa de seguridad, ¿no? Exacto. Contanos un poco. En realidad nosotros tenemos la empresa en González Chávez, una ciudad vecina, a unos 100 kilómetros de acá, por si no la conocen, si bien en Tandil está llena de gente chaveras. Uh-huh. Estamos a 150, 130 kilómetros creo que es, y desde ahí venimos cubriendo varias ciudades, entre ellas Tandil. En Tandil hace 4 años que estamos radicados, hace 4 años que tenemos a 2 representantes, y de ahí en distintas ciudades, será Juárez, Olavarría, llegamos hasta La Plata, Berisso, Ensenada, Claromecó, Tres Arroyos, San Cayetano. Bien. Y creo que no me olvido ninguna. Así que de a poquito vamos tratando de estirar los lugares de cobertura y brindando en lo posible un servicio acorde, ¿no? Porque como ustedes decían, cada vez se está precisando más métodos de seguridad, cada vez se va haciendo más complicado estar tranquilo en la casa, entonces tratamos de ir mejorando y poniéndole nuevas formas de cobertura para que se sientan seguros. Walter, vos dijiste hace 4 años que están en Tandil. En Tandil. Pero ¿cuánto hace que trabajás en este tema, en temas de seguridad? Y cada vez es más la gente que se vuelca, ¿no?, a este tipo de medidas. Sí, que yo estoy en el rubro de seguridad hace 13 años, ¿sí? Empiezo a hablar de años y van a decir, este es un viejo. No soy joven, pero hace 13, trabajé de muy chica, ¿no? Hace 13 años que estoy en lo que es seguridad. Sí. Comenzando, incluso mis primeros trabajos empezaron aquí en Tandil. Me volví a mi ciudad y bueno, eso hizo de que abra ya la empresa por un tema un poco más de menos riesgos para lo que es comercial, para poder tener gente, claro, para poder brindar una habilitación mejor. De hecho, aprovecho de decirles, estamos dentro de las pocas empresas habilitadas a nivel nacional. Uh-huh. Así que eso nos llevó a abrirlo en un lugar más chico. Y de ahí sí expandirnos ya con una fortaleza a ciudades un poco mayores, como es acá, como es La Plata, como es Olavarría, lugares que por ahí la seguridad está un poco más complicada. ¿Cómo se hace para...? Porque también, obviamente, como en todo rubro, hay competencia, digamos, ¿no? Otras empresas. ¿Cómo se hace para distinguirse entre todos los servicios que se brindan? Hay que poner el granito, ¿no? Día a día nosotros tratamos de brindarles un buen servicio y vamos dejándolo boca en boca. Sí, si bien en algún momento estuvimos en alguna radio colega, estuvimos haciendo algo de promoción, pero fue cuando lanzamos. Y después tratamos de que nos vayan conociendo. Gracias a Dios hoy tenemos bastantes llamados diarios de acá de la ciudad de Tandil, como de otras ciudades, ¿no? Pero hoy que estamos acá, ya nos han conocido, ya tenemos una buena cantidad de clientes y de a poquito se va creciendo. Se trata de darle el respaldo necesario para que la promoción sea boca a boca y sea efectiva. Walter, yo voy a DR 450, me siento frente a vos y te digo, bueno, quiero darle seguridad al lugar donde vivo. ¿Qué me ofreces? Perfecto. Vamos a ir a conocer tu casa o el lugar donde quieras cubrir. Si es en Tandil, o nos visitas o podés llamar un número que aprovecho y te lo doy, sí, que es el 2494-600434, que es Martín. Está Martín y Luis, que son los dos responsables de la empresa acá en Tandil. Nos llamás o nos ubicás a través de las redes sociales, en cualquier lado, o te acercás. Y vamos, visitamos tu casa, vemos las necesidades, porque esa forma de vender telefónica no sirve, ¿sí? Porque yo te puedo decir o ofrecer algo que después cuando voy al lugar no es efectivo. Entonces nosotros hacemos algo muy personalizado, que es ir al lugar, ver exactamente lo que precisan y de acuerdo a eso empecemos a armar un proyecto ideal para ustedes. Obviamente tratamos de hoy hacerlo... vinculado con cámaras, tratamos de botones de pánico, botones de acuda, todo lo que tiene que ver con darle la mejor seguridad posible. Pero siempre hay que ver el lugar a cubrir, porque si no te estoy vendiendo algo que no es cierto. Sí, ¿qué seriedad le da a la empresa esto, no? Porque es real lo que decís. Vos llamás por teléfono y decís, sí, bueno, vamos a poner acá, te vendo cámaras, te venden. Y la realidad es que vos tenés que ir, como hacen ustedes que nos estás comentando, y ver las necesidades, porque muchos sí, los domicilios son todos distintos. Aire. Exacto, si no te ofrezco dos sensores y precisás cinco, claro. O te ofrezco cinco y precisás dos y te jodo en tres, ¿no? Entonces tratamos de ir al lugar, venderles lo que realmente necesitan y ver si realmente se adapta a la cobertura que tenemos que hacer, porque esa es otra realidad. Hoy nosotros no ponemos, no vamos y instalamos las alarmas porque sí, para ganar un cliente más, si no vemos que tenemos la posibilidad de que estén seguros. Nosotros tratamos de no tener, de hecho no tenemos problema, no hemos tenido clientes enojados ni con problemas en estos 4 años en Tandil, por ejemplo. Porque obviamente para cubrirte buscamos que sea una cobertura real y no algo para vender. ¿Hay alguna zona en la que requieran más servicios que en otras o no está atravesado por las capas sociales? Sí, está atravesado, si bien nosotros tenemos lo que es seguridad, si bien atraviesan las capas sociales, hoy con el día a día no es muy fácil o no es tan fácil para todas las capas sociales llegar a adquirirlo, es la realidad. Si bien nosotros tenemos buenas bonificaciones, tenemos precios especiales, bueno, eso te iba a preguntar, va a haber descuentos, ¿no? Sí. Si querés ahora llegamos. Sí. Hoy nosotros estamos, por ejemplo... acá en Tandil, siendo muy grandes en el Cerro Leones, en lo que es el barrio Graduados, allá atrás, hay lugares donde nos están requiriendo mucha seguridad y después hay otros lugares que es un poco inferior. También tiene que ver de acuerdo a cómo se está expandiendo Tandil, ¿no? La construcción que hay. Bien, y vamos a esto, ¿no? Porque la seguridad es fundamental y uno tiene que invertir en seguridad, pero bueno, muchas veces también suelen ser bastante costosos las instalaciones, claro, y demás. ¿Qué no sé si querés ahondar en números, pero sí qué tipo de promociones o qué le podés ofrecer a la gente. Hablamos de todo un poco, si sí, querés. Dale. En lo que es números, como te decía, tengo que ir a la casa y ver qué te puedo ofrecer, entonces no te puedo pasar un precio en la instalación. Si bien te puedo pasar en el monitoreo. Nosotros tenemos dos monitoreos en lo que es alarma. GPRS, que lo estamos cobrando $500, y telefónico, que es $400. Eso sí te lo puedo decir porque es para todos igual. Tengas 10 ventanas o tengas una ventana, el monitoreo es el mismo. Le explicamos a la gente que el monitoreo es esta posibilidad de que vos estás del otro lado, ¿no? Que llamás y... Exacto. No es solo eso, sí. Vamos a andar en eso, dale, también. El monitoreo tiene un montón de ventajas que no las tiene así una sirena que suena sola o diversas formas de controlar la alarma. Dentro del monitoreo tenés... la posibilidad de los cortes de corriente, porque la batería te la cortan y a la hora, 2 horas, 7 horas, si es nueva, te dura, después no duró más y ya no tenés forma de que suene. De cualquier forma que uses la alarma, sea una sirena, sea un autollamado, sea lo que fuere, si te cortan la luz a la hora o a las 7 horas, cuanto mucho, no le llamó a nadie. Entonces tenés ese control. Después tenés el control de aperturas y cierres, que está incluido, o sea, no lo cobramos aparte del monitoreo. Todo lo que es control de apertura y cierre, corte de luz, baterías bajas, tenés el control de personal, los códigos de asalto cuando a vos te obligan a desactivar. Y después sí también está todo lo que tiene que ver con un robo, que es lo por ahí cuando dicen el monitoreo es el robo. No, pasan un montón de cosas. Es el médico que está controlándola continuamente la alarma, saber que ande, que no falle nada, que el cable no se corte, que el sensor ande. Todo eso también tiene que ver con el monitoreo. Y después el robo, sí, de acuerdo a cómo sea el disparo, cómo se hace la CUDA, cómo se evalúa, quién se llama, si se le avisa al cliente, si vamos primero, porque no me sirve de nada, se disparó la alarma y mandar al cliente primero. Si claro. llega el cliente y se encuentra, ¿qué se encuentra? Un problema. ¿Mm? Sí. Si hay alguien adentro, es un problema. Entonces, todo depende de cómo sea el evento, es qué es lo que hacemos. Y a su vez, es magnífico cuando se lo podemos vincular con cámaras. Entonces, ahí hacemos una seguridad excelente, porque a mí se me dispara tu casa. Tenés alarma con DR, ojalá, ¿no? Porque de acá nos vamos a tu casa a presupuestarte. Sí. Okay. No. Se disparó la alarma, tenés vinculadas las cámaras, instantáneamente nos va a mostrar la cámara, nos va a mostrar lo que está pasando, sabemos si es un evento real, sabemos si está un chico con remera marrón o anda en bicicleta o anda en camioneta o no hay nada. Entonces todo eso tiene que ver con el monitoreo que no lo ganás en otra circunstancia. Eso tiene mucho, o es la parte más importante que te estamos brindando con DR450. Bien, y hablábamos de las bonificaciones, entonces me decías, tienen, sí. manejan sí. números pensados para la gente, ¿no? Exacto. Hay precios especiales, hay con algunas tarjetas que no las voy a nombrar, pero que las vas a encontrar en nuestra fanpage y sí, ahora vamos sí, a hablar sí, todo sí, eso. Sí. Tenés tarjetas con 6 cuotas sin interés. Ajá. Pará, 6 cuotas sin interés. Voy a hablar de 6 cuotas sin interés, anotalo. Magnífico. Sí, tal cual, porque ya no existe, es muy poco los que te dan esa posibilidad. Tenemos una financiera propia donde le hacemos la financiación también va con un costo bajo, que también se lo estamos ofreciendo. Y a su vez, después nombrando nuestra página de Instagram, que ya te la voy a decir, que es DR450-bajo sistema de monitoreo, bien. Vas a tener un 20% de descuento. Ajá. Si estás asociado o estás como seguidor en nuestra página, tanto sea en cualquiera de las redes, sea ahí, sea en DR450, que es el Facebook o la fanpage, vas a poder estar asociado o vas a tener ese descuento por ser partícipes y seguirnos en las redes sociales. Perfecto. Igual nos vas a dejar los teléfonos, si hay alguien del otro lado que está escuchando y que se quiere comunicar. Por supuesto, hoy es como decís vos, hoy todo es por las redes sociales. Hoy te buscan en Facebook, te buscan en Instagram y tenés como el contacto directo, como decías, DR450 Facebook. Y el Instagram... DR450-bajo sistema de monitoreo. Sistema de monitoreo. Si querés te dejo el número de Tandil nuevamente y te paso si querés alguno de los números de las distintas ciudades de Chávez, que es donde tenemos la base operativa. ¿Sí? El de Tandil, 2494-600434. En Chávez, que tenemos la base operativa, la parte de administración es 02983, la característica, 481655, y si no, 02983-444441. Ahí tenés el WhatsApp y tenés la guardia activa. O sea que ahí nos ubicás, te decidiste a las 12 de la noche a consultar, a la 1, a las 2, ahí están siempre. Están siempre. Es una línea rotativa, ahí es una guardia activa, te van a contestar, te van a responder el WhatsApp. Y si no, nos encontrás en cualquiera de las líneas que existen hoy, sea el mail, que es administracion@dr450.com.ar, el FEDEU y todas las cadenas que existen. Tal cual. DR450 es el Facebook, y si no, DR450-sistema de monitoreo, los encontrás por Instagram. Realmente muy interesante, ¿eh? Hoy necesitamos que nos cuiden. Y bueno, qué mejor que contratar a DR450. Déjame agregarte que estamos reconocidos por el Ministerio de Seguridad, que también eso es importante, porque cuando uno va a contratar es bueno saber quién entra a la casa. Sí, que sea una empresa seria, ¿no? También, claro. Estamos reconocidos por el Ministerio de Seguridad, lo cual te pide un montón de requisitos. Te diría que somos muy pocas las empresas, o son muy pocas las empresas que están habilitadas por la cantidad de requisitos que te piden. Y pueden corroborarlo con nuestro número de habilitación, que es 21-100-65-19-99-17. Y también pertenecemos al SEMARA y al CASEL, que son las dos cámaras de monitoreo. Por lo cual... tiene un aval de quién está entrando a su casa o de quién está del otro lado controlando que lo que le pasa a usted le llegue a alguien. Así es, importantísimo. Bueno, Walter, te agradecemos la visita. Te invitamos con esa voz a que vengas a la radio cuando quieras. Y bueno, ya sabes, vos que estás del otro lado, si necesitas que te cuiden, nada mejor que contratar DR450.